sol. Yo sé que me está llevando. Parrandas y más parrandas, y no se acaba mi llanto de aquella suerte tan padre que poca me está quedando. Óyeme bien, corazón, ¿pa' qué tanto sufre y sufre? Si el sol, siendo el astro rey, lo tapa una triste nube, dime, infeliz corazón, ¿qué orgullo es el que te sube? Dios mío, dime por qué yo he de sufrir día tras día. Soy tu hijo, Señor, tengo también derecho a la vida. Ni el sol, a ver si ahora no perdemos. Ya que esta maldita suerte nos trae de los meros cuernos, si pierdes hoy corazón, pues ya ni llorar es bueno. Ya se acabó, corazón, la luz de nuestro camino. ¿Pa' qué tantas ambiciones? ¿Para qué son tantos brincos? Si de este mundo traidor nos vamos como venimos. Mío, dime por qué yo he de sufrir día tras día. Si soy tu hijo, Señor, tengo también derecho a la vida.